Estamos en Radio Voces, estamos en Radio Voces saliendo para el Enredando las Mañanas. Estamos al aire con Emanuel Matos, él es compañero integrante del staff de Radio Zumba La Turba, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que estuvo cubriendo todo lo que fue la reunión, el encuentro que se mantuvo entre los jefes de la comunidad COM o los representantes de la comunidad COM y el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. Hola, Emanuel, ¿nos podés escuchar? ¿Nos escuchas bien? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? Aquí ya escucho bien claro, fuerte, así que bueno, un gran saludo ahí para todos los compas de la radio y todas los compañeros y las compañeras ahí del Enredando, nos están escuchando también. Buenos días, Emanuel. Te queríamos que nos cuentes cuál es, en general, por ahí, la impresión de la reunión con el actual presidente y la comunidad COM, luego de tener un acampe tan largo y de que se haya visibilizado y que hayan tenido diálogo, que era justamente lo que buscaban, con muchas personas fuera del gobierno y también dentro, después de que Cristina Kirchner no los recibió. ¿Cuál es la primera impresión de este encuentro con Mauricio Macri? Sí, mira, en primer lugar, el encuentro no fue solo de la comunidad COM, de Potrana, la pongan la voz de la primavera, sino que participaron más de 100 indígenas, representantes de los pueblos y de organizaciones indígenas de todo el país. Estuvieron presentes de todas las provincias de Argentina. Se reunieron justamente en la Casa de Rosada el día jueves pasado. Si bien fueron representantes, como te decía, indígenas de todo el país, pero hubo una mención, y un reconocimiento especial que esta instancia de diálogo, que se llevó a cabo el jueves, fue gracias, mucho tuvo que ver el acampe Copiwini de los cuatro pueblos indígenas de Formosa durante estos 10 meses, y toda la luz que también vienen desarrollando. ¿Sí? Sí. También, dentro del encuentro del jueves, también yo creo que fue algo, muy positivo, también decían los hermanos y hermanas, porque era la primera vez en un día histórico que un presidente de la nación recibía sin intermediarios, sin poner ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de trabas, y eso fue también lo que remarcó tanto el Carayé Félix Díaz como también la autoridad mapuche Remuñancu, y que ha sido eso, ¿no? La instancia, el comienzo de un diálogo, y no hubo ningún tipo de negociación. Eso también lo remarcó Félix, ¿no? Nosotros no venimos a negociar nada, sino a iniciar un diálogo que siempre, históricamente estuvo negado, estuvo silenciado, estuvo ocultado, rechazado, y que hoy, se abre esa posibilidad. Nosotros más o menos estuvimos a partir de las 10 de la mañana dentro de la Casa Rosada. 10:20 empezó, las exposiciones, tanto de la gente, de los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del secretario, estuvo también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el presidente de la Nación y otros distintos funcionarios. En esta reunión, estuvimos más o menos media hora, que fueron las exposiciones de ellos y sobre todo de Félix y de Relmu. Obviamente, de nuevo, así garantizando este inicio del diálogo, la posibilidad de trabajar, de la conformación de una mesa nacional de diálogo. Posteriormente nos fuimos a 25 de mayo, la calle 25 de mayo, donde crea la Secretaría, donde está la Secretaría de Derechos Humanos, y ahí sí hubo una reunión mucho más larga, más extensa, de casi 2 horas, en uno de los salones de ahí de la Secretaría, donde diferentes hermanos y hermanas también tomaron la palabra, plantearon las problemáticas. Se hizo una profunda crítica de lo que es toda la estructura del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de la necesidad incluso de la transformación de este instituto, que no ha servido para otra cosa sino para los intereses propios mezquinos, justamente del gobierno kirchnerista, marcaban los hermanos y hermanas, y para la cooptación también de lo que son los cargos del, de los centros de los CPI. Así que, bueno, se plantea en este sentido una necesidad de hacer esta estructura, de transformar esta estructura, y bueno, trabajar a partir de estas transformaciones que también fueron por escrito, digamos, porque se presentó un documento consensuado que fue trabajado el día anterior, el día miércoles, durante todo el día, y donde tiene varios puntos que uno, bueno, importante, tiene que ver con la exigencia de un ministerio de pueblos indígenas, donde estén, haya una participación activa ahí de hermanos y hermanas dentro, garantizar justamente los territorios, aquellos territorios que ya se tienen, que, y aquellos que se han perdido, justamente que vuelvan, que se restituyan a los pueblos indígenas y argentinas. Y bueno, cuestiones también que hacen al tema jurídico, digamos, en el sentido de leyes legales, garantizar la ley, la propiedad comunitaria indígena a todas las comunidades del país. Así que, bueno, más o menos esos fueron los puntos, y como te decía, digamos, se pidió también garantizar esta mesa nacional, digamos, que se continúe el diálogo, que el Estado garantice, digamos, la continuación de este diálogo. Y bueno, y en este momento también hay una intervención, si se quiere, de algunos puestos momentáneos dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero el gobierno ha dicho que esto va a ser momentáneo hasta que los pueblos indígenas, en esta conformación de la mesa, elijan quién va a ser el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Por el momento, el consenso que hay es que sea el Carayé Félix Díaz. Y en este momento, como decíamos, Félix es no solamente, digamos, elegido, digamos, como autoridad dentro de su propia comunidad, sino que hay un consenso bastante grande que ya viene desde hace tiempo de Félix como el vocero justamente de los pueblos indígenas y referentes de la lucha. Por eso, hasta el momento hay un consenso de elegirlo a Félix como presidente del INAI, pero es algo que no está cerrado, digamos, todavía sigue en diálogo, te digo cuánto lo que es hasta el momento, nada más, ¿sí? Y como te decía, esto es una instancia de inicio de diálogo, ¿sí? Ellos han garantizado y lo han dicho expresamente que los pueblos indígenas, a los que me refiero, que es eso, un inicio de una instancia de diálogo. Bien, Emanuel, entendiendo el contexto de gobierno del gobierno de Mauricio Macri y todo el tiempo que ha pasado donde las comunidades indígenas esperaban ese contacto con el presidente de turno, podríamos estar entonces hablando de una previa a una reglamentación en muchas cosas, que en muchos aspectos que había deuda justamente con las comunidades indígenas. Exactamente, yo creo que digamos, por lo que ha sido justamente este encuentro, la idea justamente es esa proyección que vos estás planteando, digamos, ¿no? Como que por eso de hecho se presentó este documento por mesa de entrada en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y que bueno, digamos, el de hecho en la reunión justamente que hubo, como te decía, de casi 2 horas, donde los funcionarios estuvieron tomando notas, preguntando, escuchando, dijeron, bueno, finalmente, o sea, ustedes organícense, ¿sí? Planteen las propuestas claras de qué es lo que quieren, qué es lo que están pidiendo, y nosotros a partir de febrero, incluso luego de que esté, digamos, trabajado esto, vamos a salir por región, si se quiere, por provincia, a trabajar, porque sabemos que las problemáticas, si bien hay muchos temas que son comunes, como es el tema territorial, pero hay otras cuestiones también que hacen un poco la diferencia, porque cada territorio no es igual a otro. Exacto. Entonces, y bueno, quiero trabajar en conjunto también con aquellos hermanos y hermanas que sean elegidos en los territorios, en las provincias, como representantes para poder trabajar en una articulación, digamos, y en ese caso, si se efectúa esto, digamos, creo yo que quedaría sin efecto estos representantes que eligen dentro del INAI, quedarían sin efecto, porque ya habría como una, si se quiere, una elección más directa, más democrática en ese sentido, que sería de los propios pueblos, como, sin este tipo de filtraciones, sin estas mediaciones, que es una práctica justamente muy muy común, muy corriente del Estado para cooptar, decimos, y limitar justamente las acciones no solamente de los pueblos indígenas, sino también de las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Emanuel, ahí, ¿cómo estás? Romina te habla. Bueno, quería consultarte, sabemos que vos estás trabajando hace un par de años ya en esta construcción de un portal web, cordobaoriginaria.wordpress.com, a través de la cual venís siguiendo, digamos, distintos temas que involucran y visibilizan las luchas, los reclamos, los pedidos, la vida de los pueblos originarios en Argentina. Por eso, bueno, queríamos consultarte a vos, que estuviste en la reunión, bueno, tus impresiones y lo que quedó de la reunión, y preguntarte específicamente respecto a esta propuesta, digamos, que le hace el Estado Nacional a los pueblos originarios respecto a la elección de este representante para trabajar en el INAI o en esta institución, si los pueblos originarios vienen debatiendo esta posibilidad de participar en instancias de poder del Estado argentino, digamos, sabemos que también las comunidades originarias tienen otra forma de organización, piden que el Estado argentino los reconozca, pero ellos tienen su propia organización comunitaria y social y cultural. Digo, si este debate sobre ocupar lugares en instituciones del Estado argentino viene siendo una discusión, y si vos crees que puede ser una posibilidad, digamos, que finalmente accedan a estos lugares, ¿no? Donde se van a poder directamente aplicar políticas respecto a los pueblos originarios. Sí, mira, bueno, bastante interesante tu pregunta, porque en realidad es una de las cuestiones que se estuvo discutiendo, y de hecho quedó plasmado en el documento que se presentó. Digamos que las elecciones que vengan en un futuro, sobre todo si se crea este Ministerio de Pueblos Indígenas, la elección de estos integrantes también se pidió que se haga de acuerdo a las propias formas, digamos, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Esto de lo que se habla en el convenio 169 de la OIT, de los usos y costumbres, ¿sí?, propios. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ha demostrado, digamos, que ha fracasado, digamos, esta imposición justamente de la elección de si se quiere, de representarse vía la forma clásica, justamente puramente estatal y occidental, sin respetar justamente las voces y las formas de elección que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente hay un gran perjuicio, siempre se ha hecho, no se ha respetado y tampoco se ha reconocido a las autoridades tradicionales, digamos, de los pueblos originarios. En este caso, por ejemplo, el Carayé Felicía, que durante tanto tiempo estuvo negado tanto por el gobierno provincial como nacional, siendo que ellos han recuperado una forma, una autoridad clásica, una figura de autoridad milenaria, en realidad ancestral siempre, como es la figura del Carayé, ¿sí? Y han dejado de lado la figura del cacique, justamente porque fue una imposición por parte del Estado argentino, ¿sí?, que tanto perjuicio les ha traído. Entonces, en este sentido, creo que es una posibilidad, digamos, si esto se llega a efectuar, si se llega a concretar, digamos, es una posibilidad mucho más democrática, digamos, de reconocimiento, justamente, y de esa libertad, justamente, de que tanto hablan todos los pueblos indígenas, hablamos, digamos, en todas las reuniones, justamente, que se plantean a nivel nacional, respetando y consiguiendo y luchando por esa autonomía que justamente está negada, y que tiene que ver también con el autogobierno en los propios territorios. Bueno, sí, nos sumamos a ese deseo desde ya. Muchas gracias, Emma, por esta comunicación, por este informe muy completo. La verdad, nos ha dado muchísima información. Seguiremos en contacto, seguramente, para conocer más respecto a cómo va avanzando, no solo, bueno, el tema de los puntos que han reclamado desde los pueblos originarios, sino, bueno, también cómo va avanzando la política en general, ¿no?, de este nuevo gobierno. Vos sabés que en este sentido, bueno, también hubo un planteo bastante importante sobre todos los procesos, que no solamente hacen a los pueblos indígenas, digo, pero todo lo que es el proceso de judicialización que se vienen viviendo y avanzando bastante fuerte de todos, digamos, tanto los luchadores, los referentes libres de derechos indígenas, como todos los compañeros y las compañeras, como consecuencia de este modelo extractivista, ¿no? Del avance en los territorios, de la destrucción justamente, de la invasión por parte de las multinacionales. Entonces eso fue también un tema pendiente a seguir discutiendo y hablando sobre estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, Emma, muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo. Dale, un abrazo. Que anden bien. Un abrazo muy grande para todos y todas. Hasta chau. Luego. A título personal esto. Asume Macri y a pocos días de esa asunción cumple con un montón de promesas de campaña justamente. No digo que el diálogo con la comunidad COM sea un interés particular de Macri, sino está, espero, porque también está esa esperanza de que bueno, aunque sea Macri que le dé un lugar más orgánico a las comunidades originarias, de pueblos originarios, para poder formar y digamos y tener sus su aporte en el gobierno nacional. Espero que no sea solo una pantalla y que realmente se reglamente algo de su situación. Han pasado un año de acampe y muchos años de lucha y de organización dentro de sus comunidades. Así que, nada, me suena. Cuando empezaron a dialogar, que esto fue antes, justamente cuando Macri era uno de los candidatos a presidente, y se dio el diálogo con Félix ahí en el acampe, hubo varios comentarios encontrados en cuanto a por qué ese diálogo, porque justamente era Macri y demás, y realmente lo que dijo Félix Luna es que ellos venían a eso, a dialogar, y a esto es a título personal, también con quién dialogar, pero bueno. Sí, bueno, en realidad siempre él... donde lo llamaban, él iba y participaba. Exacto. Digamos, no como era cuando pasó con fue una política que incluso dentro de las comunidades y eso, a no todos les gusta, esa actitud, pero en verdad quien lo llamó a dialogar él fue, y no importaba qué bandera ni nada, digamos, que un poco sí, esta visión de trascender un poco las banderas y instituciones democráticas de la República Argentina, siendo que ellos tienen una propia nación indígena más allá de la territorialidad que se ha establecido en la colonia en estos largos 500 años. Por eso, bueno, sí, es como entiendo la postura de que justamente estaban haciendo ese acampe para dialogar, pero bueno, siempre me quedó ese ruido. Es más, tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires el día que se estaba levantando el acampe y había una sensación rara, por lo menos yo la tuve. Nada más. Bueno, vamos a un temita musical.